En esta fiesta, a repartir el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. El cotillón, no llames a los bomberos, es que empieza la ocasión. Tocar a los fatales, que empiece la función. Y entre globos y maracas empezó la diversión. Si en la mitad de la fiesta explota el cotillón, no llames a los bomberos, es que empieza la ocasión. Tocar a los fatales, que empiece la función. Y entre globos y maracas empezó la diversión. El cotillón y la gente ya empieza a sentir la diversión. Caretas y sombreros, papeles, serpentinas. Estamos en la fiesta que todos imaginan. Es el momento de entregar el cotillón y la gente ya empieza a sentir la diversión. Tocar a los fatales, que empiece la función. Y entre globos y maracas empezó la diversión. Se perdió.